El sikhismo. Los sikhs ocuparon las primeras planas de los periódicos de todo el mundo cuando, hace unos años, el ejército de la India asaltó su Vaticano, es decir, el templo de Amritsar en el Punjab, al norte de la nación. Los sikhs se hicieron fuertes y el templo, tomado por asalto, sufrió graves daños y hubo gran cantidad de muertos. Y los sikhs llegaron también a las portadas cuando se produjo el asesinato de la primera ministra de la India, Indira Gandhi. El asesino fue un sikh a quien la ingenua señora Gandhi tenía en su guardia personal. Increíblemente, ignoraba que dentro del sikhismo hay una secta denominada Khalsa que se jacta de ser pura en la defensa de la fe. Y todavía dentro de la Khalsa existe el grupo selecto de los Akalis inmortales, una especie de legionarios que están dispuestos en todo momento a matar por sus creencias. Y a uno de estos fanáticos lo tenía la señora Gandhi en su guardia personal. El fundador del sikhismo fue el Guru Nanak, quien, a su vez, había sido discípulo de otro santón famoso llamado Kabir. Kabir era musulmán, y poco a poco se fue apartando de su fe islámica. Nanak era hindú y, poco a poco, se fue apartando del hinduismo de modo que lo que al fin resultó fue una religión en la cual se mezclaban y se depuraban las creencias de ambas religiones. Nanak nació en la aldea de Talwandi cerca de la ciudad de Lahore, en Pakistán, el año 1469, y vivió 69 años. Su padre quiso hacer de él un comerciante, pero el futuro fundador de una religión, naturalmente no tenía mentalidad para eso, y acabó sirviendo de criado en casa de un musulmán. Se casó y tuvo dos hijas hasta que, a los 35 años, pasó lo que tenía que pasar si había de llegar a ser el fundador de una religión. Tuvo una visión. Vio las puertas del paraíso abiertas y una mano que le ofrecía una copa de agua, mientras una voz le instaba a que predicase una nueva religión. A partir de ahí, la vida de Nanak cambia por completo. Emprende viajes, sigue recibiendo información de alto y comienza a predicar la nueva doctrina que le ha sido enseñada. Sikh significa discípulo, y Nanak ve cómo el número de estos aumenta rápidamente. El sikhismo es, como dijimos, una mezcla de Islam e hinduismo. Del hinduismo tomó la doctrina del karma, de la reencarnación, la idea del maya que todo es ilusión, y el nirvana. Y en cambio rechazó el ascetismo exagerado, la peregrinación obligada, los baños sagrados, la división de la sociedad en castas, el infanticidio, la mendicidad, el sacrificio de las viudas en la misma pila que sus maridos, y algunas otras. A su vez, y fortaleció la idea de un solo Dios, aunque el Dios del sikhismo no es justiciero e intransigente como el de Mahoma, sino que es un Dios amigo y tolerante. Tomó también el rechazo a la doctrina hindú de la encarnación de Dios, la abstención de alcohol y algunas prácticas ascéticas. Las enseñanzas que recibió de lo alto las dejó pasadas en un escrito llamado Granth, que junto con algunos otros de sus inmediatos seguidores, incluido alguno de su maestro Kabir, constituyen las sagradas escrituras del sikhismo. Una Biblia que es un caos, aunque solo sea por el hecho de estar redactada en 12 lenguas y dialectos diferentes. Hoy día el Granth, o Adi Granth, y los suplementos redactados por el propio Nanak son el centro del culto en el templo Amritsar. Cada día se procede a sacar el volumen de su arqueta, y entre paños y doseles se coloca para que pueda ser visto y venerado por los fieles. Al cabo del día, se retira en una procesión con gran reverencia y se devuelve a la arqueta. ¿Qué manía tiene el ser humano de usar fetiches ante los que hincarse, como si la vida no estuviese ya de por sí llena de dificultades? De los 10 grandes gurús oficiales que ha tenido el sikhismo, el último de ellos, Gobind Rai, 1675-1708, estableció las reglas para la vida cotidiana y ordenó 5 marcas distintivas de un verdadero sikh llamadas las 5 Khas, llamados así por empezar todas ellas por esta letra en el idioma del Punjab. 1. Okesh, cabellos largos, porque es de notar que los sikhs no se cortan nunca el pelo, y solo un poco la barba, por lo cual se les distingue muy fácilmente. 2. Kanga, el peine de acero para el cabello y la barba. 3. Kara, un brazalete de hierro. 4. Kirpan, la espada o daga, porque un verdadero sikh deberá estar siempre armado para defender en cualquier momento el honor de Dios. 5. Okuch, un tipo de pantalón especial. Este mismo supremo gurú o sikh, León, autorizó de nuevo el consumo de carne, pero con tal de que el animal fuese muerto con el menor dolor posible, rápidamente, de un solo tajo en el cuello y sin dejar que se desangre lentamente. Este mismo rito ya lo habíamos encontrado antes en el jainismo. Hace mucho tiempo fui testigo de él, y confieso que es impresionante y muy desagradable. El golpe salvaje dado con un pesado y afilado machete en el pescuezo de una vaca hizo que ésta cayese fulminada con el cuello casi cercenado y soltando ríos de sangre. Y menos mal que no era para agradar o aplacar a ningún dios. Los sacrificios de animales a los dioses son algo que uno no acaba de comprender. Govind Rai fue asesinado en 1708 por un musulmán fanático. En la actualidad, los Sikhs son un verdadero problema político para los gobiernos de Pakistán y la India pues, y como resultado de ello, su cultura les hace mantener una presión constante contra sus respectivos gobiernos centrales para que les concedan la independencia y puedan reunirse en un solo país con una sola religión.